mario senza spine. Paprika che asciughi le promesse di una vita senza fine. Poi vaniglia per i tuoi perché e che io ti dica lo fanno per me. Per fermare al muro questa foto strampalata di noi due. Un sempre in un attimo. Hola, bienvenidos. Este es el programa Tahona Kids FM y somos los niños de quinto y sexto del Colegio Asunción de Nuestra Señora. Yo me llamo Violeta y soy de sexto de primaria. Yo soy Sofía y soy de sexto de primaria. Yo soy Alisa de quinto de primaria. Yo soy Paula de quinto de primaria. Hola, yo soy Manuel y soy de sexto de primaria. Hola, yo soy Armando y soy de sexto de primaria. Hola, yo soy Oliver y soy de quinto de primaria. Hola, soy Kevin de quinto de primaria y empezamos. Take a second look in the mirror and see who you really are. You got something different about you that makes you a superstar. Hola, soy Violeta. Y yo soy Sofía. Y somos de la sección de actualidad. Sofía, ¿me puedes contar de qué trata el libro de Tahonita? Sí, el libro de Tahonita lo hicimos para el día del libro y ese día lo leímos todos juntos en el patio. Fueron empezando los de primero y terminaron los de infantil y nos lo pasamos muy bien. Violeta, ¿cómo fue la semana de la convivencia? La semana de la convivencia hicimos muchos juegos y trató sobre la interculturalidad. En el patio jugamos con Rafa, el profesor de educación física, y Marifé, la directora, y nos lo pasamos muy bien. Luego hicimos un taller de bisutería con una mamá, que la mamá de una compañera de clase, y también nos hicieron henna con la mamá de otra clase. ¿Y te acuerdas, Sofía, del concierto? Sí, hace pocos días vimos un concierto en el cole con la alcaldesa y el concejal de educación y nos lo pasamos muy bien. Ah, Violeta, ¿tú no te fuiste de excursión 2 días? Sí, fue una excursión por Ecoescuela. Era una concentración donde dormíamos allí 2 días y hacíamos gincanas y nos lo pasamos muy bien, un niño de quinto y yo. Esto ha sido todo en la sección de actualidad. Esperemos que os haya gustado. Y os dejo con el bilingüismo. Hola, somos la sección de bilingüismo. Yo soy Oliver. Y yo soy Kevin. Trata sobre una sección que va de inglés. Tenemos que decir unas cuantas frases en inglés y unas palabras en inglés. Empezamos por las frases en inglés. Hello. Hola. My name is... Mi nombre es... What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Good morning. Buenos días. Good afternoon. Buenas tardes. Good night. Buenas noches. How are you? ¿Cómo estás? Ahora vamos a seguir con las palabras en inglés. Mom. Mamá. Dad. Papá. Brother. Hermano. Sister. Hermana. Dog. Perro. Cat. Gato. Head. Cabeza. Hair. Pelo. Hand. Mano. Foot. Pie. Eye. Ojo. Ear. Oreja. Fingers. Dedos. Nose. Nariz. Mouth. Y boca. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos y os presento a la sección de invitados. Hola a todos, somos Paula y Alisa de Taona Kids FM y estamos aquí para hablar sobre algunos asuntos del colegio en la sección de invitados. Hoy tenemos con nosotros a Rosa, la encargada del cómic y del comité ambiental, y a la cocinera Isabel. Empecemos con las preguntas. Hola Isabel. Hola. ¿Qué estáis haciendo? ¿Es difícil hacer comida para los niños de comedor? No, no. Es más difícil hacer para poca gente, para mí. ¿Cuánto tardas más o menos? ¿En qué? ¿En preparar la comida? Según el plato. Hay plato que necesita más elaboración que otros. Pero vamos, no mucho. ¿Qué comida preparáis más a menudo? Pues más a menudo es que Sanidad... Que nos obligan a hacer muchos tipos de comida para que comáis de todo. Entonces, repetido mucho, no. Pues a la semana hago pasta, hago arroz, hago verdura, hago carne, hago pescado, en fin, variado. ¿Te lo pasas bien cocinando? Sí, muy bien. Bueno, empezamos contigo, Rosa. Gracias por venir aquí, Isabel, y lo siento mucho por haberte entretenido. Nada, cariño, ha sido un gusto. Bueno, empezamos contigo, Rosa. Venga. Gracias por venir. De nada. ¿Qué estáis haciendo en el cómic? Pues mira, una de las cosas que nos hemos planteado este año desde el programa de Ecoescuela, que como sabéis el cole pertenece al programa de Ecoescuela junto con otros coles de Pozuelo, pues en el comité ambiental nos planteamos, una de las cosas que queríamos hacer era hacer un cómic con todo el código de conducta, conducta medioambiental, que habíamos revisado previamente en todas las clases. Pues, ¿por qué? Pues porque un cómic siempre es más visual, es más divertido y es una manera más directa de que los niños y las niñas y los profes y las familias veamos cosas importantes para ahorrar luz, para ahorrar agua, bueno, cuidar esas cosas desde el cole y desde casa. ¿Cuáles son las secciones? ¿Dónde? ¿En el comité? El agua, el huerto. Ah, en la del código de conducta. Pues mira, un poquito nos centramos pues en las cosas más importantes, en el ahorro de agua, es decir, cómo utilizamos el agua, cómo utilizamos la luz. Una cosa muy bonita que salió era las mascotas, cómo cuidábamos a nuestras mascotas, el tema de las marcas, que fue un tema muy bonito que salió en dentro de las cosas que trabajábamos, es decir, por qué es importante llevar ropa de marca o no es importante. ¿Qué más? No me acuerdo ahora mismo, pero bueno, está, digamos, las cosas más importantes que nosotros desde el cole y desde casa, el aire, la contaminación del aire, lo más importante. ¿Y qué estáis haciendo en el comité ambiental? Pues esa es una de las cosas que estamos haciendo. El comité ambiental lo formamos a principio de curso En el comité hay niños y niñas desde tercero, cuarto, quinto y sexto. Estoy yo como representante de los profes, está Rafa como representante del equipo directivo y está Tinín como representante del personal no docente. En el comité a principio nos planteamos un plan de trabajo para todo el curso y bueno, poco a poco, siempre somos muy ambiciosos en las cosas que nos planteamos. Luego tenemos que ir viendo que la realidad, pues tenemos muchas cosas que hacer y entonces bueno, pero nos centramos en las cositas más importantes. Pues en el tema del reciclado de la basura en el patio, revisamos todas las papeleras a principio de curso y nos planteamos revisar el código de conducta y hacerlo en cómic. Ahora, de aquí a final de curso, como ya nos queda muy poquito, recientemente hemos renovado otra vez el comité ambiental y lo que nos proponemos es terminar el cómic. El huerto, que llevamos también trabajando todo el año en el huerto y especialmente este trimestre en el huerto vertical, que habéis visto, ¿no? Lo de las botellas y así. Y pues es que no nos va a dar mucho más tiempo. Queríamos, también nos habíamos propuesto revisar todos los carteles y bueno, empezaremos y si no continuaremos para el curso que viene. ¿Cuáles son los nuevos miembros del comité? Bueno, pues ya os lo he dicho un poquito. Hay niños de tercero, niños y niñas de tercero, de cuarto, de quinto y de sexto. Yo no me sé muy bien los nombres, pero igual vosotros sí, sé que de tercero está Natalia, está Nadia, de cuarto ahora mismo creo que no hay nadie, porque de momento no tenemos a nadie de cuarto. Esta vez en el otro comité sí que hubo, pero también porque hemos priorizado en este último trimestre que pudieran estar todos los niños y niñas de sexto que quisieran, porque ya no van a tener oportunidad el año que viene. Entonces el año que viene los de tercero, los de cuarto y los de quinto van a poder seguir estando, y entonces también hemos priorizado que estén los de sexto. Gracias, Rosa, por venir a atendernos y ahora damos paso a la sección de humor. Oye, yo quiero también daros las gracias porque me parece muy importante que en el programa de radio saquéis el tema de Ecoescuela, porque es fundamental, ¿no? Gracias por venir y esperamos que os lo hayáis pasado bien. Fenomenal, me encanta esta actividad. Hola, soy Manuel Bravo, de sexto de primaria. Hola, me llamo Armando y soy de sexto de primaria. Y somos de la sección de humor de Tahona Kids FM. Vamos a empezar por unas cuantas noticias. Hay crema que rejuvenece la piel durante 5 minutos a 1 euro en el Hipercor. No se lo pierdan. El spray para profesora para aguantar a los alumnos. Extra, un ovni ha aterrizado en la calle Doctor Cornago a la 1 de la mañana. Para los madridistas y portugueses, Cristiano Ronaldo visita el cole Asunción de Nuestra Señora. Ahora vamos a contar unos cuantos chistes. Hay un chino, un español y un indio, y están en un bar. Y el español propone beberse 10 jarras de cerveza sin tener que ir al baño. Primero, el español se bebe las 10 y tiene que ir al baño. El chino le pasa lo mismo. Y el indio se las toma las 10 y no va al baño. Todos le preguntan, ¿cómo lo has hecho? Y el indio dice, indio ser listo, indio llevar pañal. Un inglés está ahogando y dice, help, help, Pasa un español y dice: gel no tengo, pero champú sí. Hay un montón de gente en un ascensor y entran un alto y un bajo. El alto dice: dadle al bajo, y todos pegan al bajo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Y ahora, atentos. Adiós. Hola, soy Oliver y esta es la sección de concurso. Trata de que tienes que dibujar un dibujo de la radio de tu cole. Recuerda que puede ser de como quieras, cómo te lo imaginas. Dejaremos una caja en el estudio de grabación. Y en el próximo programa revelaremos quién ha sido el ganador y le daremos un premio. Y perdonar, ¿de qué era el concurso? De radio, de dibujo. ¿Y qué dibujo había que hacer? De la radio del cole. Y si quiero entregar un dibujo, ¿dónde tengo que llevarlo? ¿Dónde lo entrego? En el estudio de radio dejaremos una caja para que podáis meter vuestros dibujos. ¿Y en este concurso habrá algún premio? Daremos un premio en el próximo programa. Ah, muchas gracias. Oh, yeah. Y con esto terminamos el programa de los niños de quinto y sexto. Esperamos que os haya gustado y que hayáis disfrutado. Agradecemos a Isa y a Rosa por haber venido y a Fernando por la ayuda técnica. Recordad que habrá otro programa próximamente. ¿Cómo? ¿Podéis repetir esta despedida? Sí, claro. Lo hemos hecho los niños de quinto y sexto de primaria. Y que esperamos que os haya gustado mucho, claro. Y que agradecemos a Isabel, la cocinera, a Rosa y a Fernando por la ayuda técnica. Y recordar que próximamente habrá otro programa. He soñado tantas veces cómo sería mi vida contigo, y es que yo me siento como iluminado, enamorado.